¿Nos puedes contar alguna anécdota con respecto al apadrinamiento lector dentro del PLC? Buenos días, Luis. Pues recuerdo que hace una promoción llegaron los alumnos de primaria para hacer el apadrinamiento lector con los alumnos de infantil y dio la casualidad que a un niño de mi clase le tocó con su primo mayor. Si vierais la cara que puso, se le abrieron los ojos, súper contento se puso y todos allí bien, bien, muy contento. Entonces recuerdo una actividad que fue preciosa, nos sentamos al aire libre, compartimos experiencias, nos contaron el cuento los alumnos mayores y los niños se portaron súper bien, los de infantil, súper atentos y fue una experiencia preciosa, nos encantó la actividad.